2:59 de la madrugada. Flota. Déjate llevar. El universo te guía. Eleva tu alma y vive mi fantasía. Tu dolor y placer. Sagrada sangre de tu ser extraño. Caminos por recorrer. Fumando para no volver. La nave. Fluyendo lento, voy persiguiendo al puto conejo, como la Alicia en el pinche cuento. Ya lo viví y ahora me lamento. Aquí me encuentro viajando lento, con una bonga y sus sentimientos. Ahora smoking y luego suelto. Se me olvidaba que también me prendo. Juguemos lento con los conejos, patitos de hule y mucho viento. fantasía de dolor y placer. Sagrada sangre de tu ser extraño. Caminos por recorrer, fumando para no volver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Lanat Eliot. Oye Dios, sí, préndete ese blon, que esto no es la Biblia, esto es la vida. Tiempo, la vida está llena de momentos mágicos y surreales, lentos y no reales. A través de la oscuridad de este cuarto puedo sentir cómo se muere mi gato. Al igual que mi corazón, ahora solo quedas en mi calzón. Solo pinto mis platos, colores locos, llenos de cuarzo. Corto retrazos de mi pasado, caliente y fría, yo me la paso. A través de ti sigo pensando así, contaminando cielos y revolviendo mis infiernos. Soy una gata fina, quizá lo sabía. Me gusta rezar, rodillas mamá, vamos a jugar. Este ángel tiene cuernos que mostrar, no soy lo que aparento. El demonio llevo dentro, guardo cuchillos bajo mi colchón. Solo pienso en frío a través de mi imaginación. Oye Lilith, esto es para ti. La magia oscura es la que me cura. Lilith y diosa, aunque seamos pecadoras, vivimos del placer de animales debemos ser. Animales debemos ser. Siente mi ser, siente mi piel. Siente mi ser, siente mi piel. Siente mi piel. Siente mi culo bajo tus muslos. Bailando lento, vamos al cielo. Mi locura fina, esta adrenalina. Me tienes miedo, pero me admiras. Me tienes miedo, pero me admiras. Pobre alma perdida. Siente mi ser, siente mi ser. A través de él, a través de él. La locura, esta adrenalina. Así que no te calientes. Escúchame, tengo algo para ti. Obsérvame, esta noche es para mí. Quiero que también sea para ti. Sabes que no puedes resistir. Muevo mi cuerpo y tú miras mi perreo. Santa María, ¿a qué pecas con mi templo? ¿Qué pecas con mi templo? Deja el disco. soy Barbie, yo soy Brax. Que mi culote te voy a dar. No busco un Ken, yo busco un Tarzán. Yo busco un hombre que me haga gritar. Que me haga gritar, que me haga gritar. Yo te regalo un te quiero. Yo te regalo un deseo. Pero oye, solo un deseo, papi. Corazón en fuga, pañuelito al sol. Háblame de amores, de esos guerrilleros y otros de ocasión. Loca de los tacones, macuca pasiones, llego a sideral. Ya no hay miedo, torero, es el loco afán de tu inmortalidad. El loco afán de tu inmortalidad. ¡Ay, niña! Mariquita linda, corazón en fuga, crónica y zanjón. Canto a tu diferencia, esa que el machito rojo no entendió. Siempre en desconfianza de la cueca rancia de la transición. No me hable del proleta, que siendo pobre y marica peor. No me hable del proleta, que siendo pobre y marica peor. Pedro manifiesto, leveme el soy yo. Defiendo lo que soy. Estrecha y su capital son las alitas rotas de tanto angelito que aquí nacerá. Y en esas tardes buenas, once a la chilena, mejor se te ve con la Anita y la Gladys. Fumamos un pucho y pelamos al poder. Un pucho y pelando al poder. Pedro manifiesto, léveme el soy yo. Defiendo lo que soy. Oh,